Librería Sónica es presentada por Doras Gelato. Quedarán helados de placer. Este programa fue grabado el lunes 28 de octubre de 2013 a las 2 y 5 de la tarde. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750 en amplitud modulada, a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para un tal. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de nuestras emisoras hermanadas en Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. En Cumaná nos escuchan a través de Primogénita 106.1 FM. Y en Valencia a través de Promesa 103.1 FM para todo el municipio Libertador de Carabobo. También puedes escucharnos como es costumbre a través de telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com. Ahí escucharás nuestros programas en un archivo de línea online. También está nuestra cuenta Twitter, @libreriasonica, y escribirnos al correo electrónico libreriasonica@gmail.com. Música de fondo, Noguera. Take a pebble. Take a pebble. O sea, agarra una metra. Así es. Bueno, agarra una buena piedra. Música. Un guijarro. Pebble es guijarro. Una canica. No, un guijarro. Un guijarro. Una piedrita chiquita. Continúe usted. Arrancamos el programa de hoy escuchando a Emerson, Lake and Palmer, porque su tecladista y compositor Keith Emerson nació el 2 de noviembre del año 1944 y por ello dedicaremos nuestros breves espacios musicales a hacer un recorrido por la música, o por algo de la música, de esta banda británica de rock progresivo que acompañó mi adolescencia. Excelente música para iniciar la semana que arranca hoy domingo. Efemérides de la semana. Y abrimos el calendario de nuestras efemérides esta semana, iniciando el 14 hasta el domingo. Ah, no, mentira, iniciando hoy. Hoy. Que es 28 de octubre y que va hasta el domingo 3 de noviembre. Hoy, usted que nos escucha, hoy estamos, es 3 de noviembre. Estamos pasando ya la página de otro mes. De otro mes, este claro. Este año se fue, pero a la velocidad del rayo. Volando. Y volando, empecemos con las efemérides. Hoy, 28 de octubre, fecha en la que grabamos Librería Sónica. Literatura para un tal. Nace en el año 1769 el filósofo y educador venezolano Simón Rodríguez. En 1866, también nace el 28 de octubre, Ramón María del Valle Inclán, escritor español. Fallece en el año 1704, John Locke, filósofo inglés. En 1939, nace el escritor estadounidense Zane Grey. En el año 1999, fallece Rafael Alberti, excelso poeta español. Avanzamos en la fecha y el 29 de octubre es la fecha en la cual nace, en 1892, la escritora española Aurora Bertrana. En 1906 nace Frederick Brown, escritor de ciencia ficción y ciencia ficción. La ciencia ficción todavía no la conozco. Ciencia ficción y misterio estadounidense. Y casi 20 años después, en 1921, también nace el poeta español Julio Aumente. ¿Quién fallece? Fallece en el año 1995 Rubén Lena, poeta y compositor uruguayo. En el año 2003 falleció Hal Clement, escritor de ciencia ficción estadounidense. Y en el año 2005, Fernando Alegría, escritor, crítico literario y diplomático chileno. Al recordar la fecha 30 de octubre, es imposible no mencionar que en 1938, ya hace muchísimos años, se transmitió en Estados Unidos La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, la cual provocó pánico en varias ciudades del país. Pues claro, nos estaban invadiendo los extraterrestres. Increíble el poder de la radio en aquella aquel ingenuo momento de las comunicaciones en 1938. ¿Qué poder tenía para desatar? Y, además, que la lectura de Orson Welles de haber sido. Claro, y más allá de las épocas, cosas que acabas de comentar, y es evidente, la radio sigue teniendo un gran poder de sintonía, convocatoria y credibilidad dentro de los elementos y factores como, digamos, ventajas de la radio. ¿Quiénes nacen en esa fecha? El 30 de octubre de 1762 nace el poeta francés André Chénier. En 1821, Fedor Dostoyevsky, novelista ruso. En 1871 también nació el escritor y poeta francés Paul Valéry. Y en el año 1885 nace Ezra Pound, poeta estadounidense. En 1910 nació también el 30 de octubre, vaya fecha importante para nacer. Si su hijo nace un 30 de octubre, tenga la seguridad o la posibilidad de que sea poeta o sea narrador, porque en 1910 nació el poeta español Miguel Hernández. Fallece en el año 1956 el novelista español Pío Baroja. Pasamos la página y el 31 de octubre nació en 1795 el poeta inglés John Keats. Primero de noviembre, abrimos un nuevo mes recordando a las personas que fallecieron en esta fecha. En 1947, Óscar Castro Zúñiga, el escritor, poeta y poeta chileno. En el año 1972, el poeta estadounidense Ezra Pound. Y en el año 2009, yo no estoy muy seguro de esto. ¿Pasamos la página, sí? Sí, lo podemos pasar. Vamos a pasar la página. 2 de noviembre. Nacimientos. Nace en el año 1910 Enrique Molina, poeta argentino. En 1911 nació el poeta griego, quien recibiera el premio Nobel de Literatura en 1979, Odiseas Elitis. Fallece en el año 1931 Juan Zorrilla San Martín, poeta uruguayo. Y así llegamos a tal día como hoy, domingo 3 de noviembre. Con esto cierro las efemérides, cerramos las efemérides, fecha en la cual nace en 1901 el escritor y político francés André Malraux. ¿Quién ganó? ¿Lo dices tú o lo digo yo? ¿Cuál agarro yo? Agarra tú esta, bueno, dos y yo agarro esta. Bueno, el ganador o la ganadora de Zombies, Rinocerontes y la Verdad en Psicoanálisis de Carlos Márquez fue la señorita Adriana Pinto, cédula de identidad 20.527.458. Y también me hago eco de Tron Pájaro, ganadora del concurso Fundabac de Literatura para Niños, el jurado conformado por 3 especialistas en el complejo mundo de la literatura infantil. Y vaya que la Isabel sabe de eso. María Beatriz Medina, directora del Banco del Libro, Rafael Arraiz Lucas, historiador, poeta y escritor respectivamente en los géneros para niños, y Alberto Márquez, editor y rendido cultor del género para ese primer lector, emitió la tarde del lunes pasado en Caracas el veredicto para otorgar el premio del concurso Fundabac de Literatura para Niños en su primera edición. Por unanimidad fueron elegidos tanto el primer premio como la mención del certamen. La obra ganadora lleva por nombre Tron Pájaro, una combinación de dos palabras trompo y pájaro, imágenes presentes a lo largo del relato. Al descubrir la plica se reveló el nombre detrás de esta propuesta: Eduardo Burger, un comunicador social, actor y docente universitario, quien además de la publicación de su obra recibirá un premio metálico por la nada despreciable suma de 10.000 bolívares fuerte. La mención recayó en Ana Isabel Brett Lugo, arquitecto y artista plástico paraguanera, que envió un cuento llamado Angora. Lugo recibe la recomendación del jurado al consejo editorial de Fundabac para que su obra sea publicada. ¿Qué más tienes por allí, Noguera? Pues queremos invitarlo a la exposición de libros infantiles y ciclo de charlas y encuentros, Leer lo que pasa, colorear los deseos, que se lleva a cabo en la biblioteca Los Palos Grandes, en la urbanización Los Palos Grandes. Esta exposición está desde octubre de este año y estará hasta febrero del año 2014. En la exposición Leer lo que pasa, colorear los deseos, se acompaña de encuentros, talleres, cineforos, y que están dirigidos por especialistas que profundizan en temas abordados en libros infantiles que tratan la violencia, la homosexualidad, la xenofobia, la tristeza, el sentido de pertenencia, la lectura en comunidades, el poder sanador de los cuentos, la ilustración como fuente de promoción de lectura, entre otros temas muy interesantes para todo aquel que se preocupe o se ocupe en abordar la ciudadanía desde las artes. Leer lo que pasa, colorear los deseos, una exposición que se acompaña de un ciclo de talleres y encuentros y charlas en la biblioteca Los Palos Grandes. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de hoy está dedicada al poeta inglés John Keats, figura carismática del romanticismo literario. Keats nació en Londres el 31 de octubre de 1795, hijo del propietario de una caballeriza. Estudió en el centro escolar de Clark en Enfield y a los 15 años fue aprendiz de cirujano. Estudió medicina en hospitales londinenses desde 1814 hasta 1816, año en que se hizo farmacéutico, aunque nunca llegaría a ejercer esa profesión al dedicarse por completo a la poesía. En 1816 publicó sus primeros sonetos, Oh Soledad, si pudiera morar contigo, y Al examinar por primera vez la traducción de Homero hecha por Chapman, inspirado en la lectura de la Ilíada y la Odisea, traducidos por George Chapman en el siglo XVII. Ambos poemas aparecieron en la revista Examiner, editada por el ensayista y poeta Leigh Hunt, uno de los defensores del romanticismo en la literatura inglesa. Su primer libro, Poemas, se publicó en 1817. Su segundo libro, Endymion, se publicó en 1818. En 1820, Keats enfermó de tuberculosis y en julio de ese año se publicó el tercero y mejor de sus libros de poesía, Lamia, Isabela, La víspera de Santa Inés y otros poemas, donde aparece el poema inacabado Hiperión, una de sus mejores obras, que comprende la obra maestra lírica Al otoño y tres odas consideradas entre las mejores de la lengua inglesa, Oda a una urna griega, Oda a la melancolía y Oda a un ruiseñor. En otoño de 1820, por orden de su médico, se trasladó a Roma en busca de un clima más cálido durante el invierno. Allí murió el 23 de febrero de 1821 y fue enterrado en el cementerio protestante. Después de su muerte se publicaron algunos de sus mejores poemas, entre ellos Víspera de San Marcos y La Belle Dame sans Merci. Sus cartas, consideradas por muchos críticos entre las mejores cartas literarias escritas en inglés, se publicaron en su edición más completa en 1931. Y ahora vamos a disfrutar de una lectura del poema Sobre la cigarra y el grillo. Nunca la poesía de la tierra fenece. Cuando todas las aves desmayan de calor y huyen a la frescura del árbol, una voz recorre seto a seto la pradera cegada. Es la de la cigarra, que se pone en cabeza del fasto de verano y no se sacia nunca de gozo. Porque cuando la diversión le cansa, reposa agradecida bajo unas gratas hierbas. Nunca la poesía de la tierra se acaba. Cuando en la solitaria noche invernal la escarcha ha forjado un silencio, en el hogar resuena el cántico del grillo que crece en entusiasmo y que al que está sumido en sopor le parece que fuera la cigarra desde las verdes lomas. Y esa fue la lectura de Sobre la cigarra y el grillo de John Keats, acompañado musicalmente por la obertura de Don Giovanni de Mozart, ópera estrenada en 1787 en el Teatro Estatal de Praga. Y con esto vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura Preguntar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Después de almorzar, salgo corriendo a Dora's Gelato. ¿Por qué? Porque tienen unos helados deliciosos, hechos con ingredientes frescos. O si lo que quiero es un buen espresso, Dora's Gelato también tiene el mejor café. ¿Dónde está Dora's Gelato? En el nivel galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Twitter por @DorasGelatoCCS. Dora's Gelato quedarán helados de placer. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Emerson, Lake and Palmer se convirtió en uno de los nombres más significativos y mayor éxito comercial del estilo, caracterizado por una amalgama entre rock, jazz y música clásica, que ponía de manifiesto el talento instrumental de sus protagonistas. El terceto estaba compuesto por tres conocidos músicos de la escena británica: el tecladista Keith Emerson, proveniente de la banda The Nice, el bajista y guitarrista, también cantante, Greg Lake, proveniente de King Crimson, y el baterista Carl Palmer, proveniente de Atomic Rooster. De Emerson, Lake and Palmer estamos escuchando al fondo The Sage. Buena música para hoy domingo y selección de La Rana Noguera. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy queremos darle la bienvenida a Alejandro Luy, quien es gerente general de la Fundación Tierra Viva, biólogo. Y ahora también, no solamente con este libro que nos está presentando hoy, sino con muchos artículos que ha hecho antes, escritor. Pero digo escritor porque este libro que viene a presentarnos hoy, que se llama El Arca Criolla, es un libro maravilloso donde funciona muy bien esa fusión de lo anecdótico con lo científico y que llama muchísimo la atención. Pero como no soy yo la que quiero hablar del libro que me encantó, vamos a darle el micrófono a Alejandro. Bienvenido. Gracias, Lynn, gracias, Jason, por la oportunidad de conversar sobre este, mi primer libro. Pero una maravilla de libro, además que, oye, la foto de la portada, la foto del autor dentro del libro está maravillosa. Ese es de mi hija, Sofía Luy. Los créditos son de Sofía Luy, que es de mi hija. Bueno, felicitaciones. Una foto maravillosa. Sofía, tremenda foto le sacaste a tu señor padre. Además que es un libro que está muy bien editado, hay un cuidado editorial que se ha hecho bastante común en la producción de libros venezolanos, que eso nos llena de mucho orgullo y satisfacción, porque nos hemos dado cuenta que un libro tiene que ser algo además interesante por su contenido, bello por su forma. Estético. Estético. Bueno, les cuento un poco la historia de este libro. Este fue un proyecto que a mí me encargaron en el año 2005, una fundación asociada, una fundación empresarial, pues. Me lo encargó en el 2005 y se iba a llamar Animales de Venezuela. Y estaba listo en febrero de 2006 con una serie de historias, algunas de las cuales ya yo había conversado, o sea, yo había hecho, escrito antes, algunas historias que me habían sucedido. Entonces simplemente lo traduje al público común. Pero en el 2006 no hubo recursos para el libro, ni en el 2007 ni en el 2008. Y entonces nunca el libro se publicó. Y luego ahí entonces Fundación Tierra Viva, donde yo estaba vinculado desde el año 1994, decidimos tomarlo como un proyecto nuestro. Y empezamos a buscar recursos. Y no fue hasta el año 2011 que una empresa nos pidió proyectos. Y en los 5 proyectos que le envié el libro. Y con la fortuna de que lo aprobaron. Y en el 2012 llegaron los recursos. Y afortunadamente, temprano en el 2013 lo pudimos imprimir, porque si no nos hubiera costado más. Es una manera, el libro, yo lo veo como una de las cosas que yo he tratado de hacer desde hace mucho tiempo. Yo soy biólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela, que trabajó en el tema de ecología, que además trabajó en el Ministerio del Ambiente y en una sociedad conservacionista haciendo algo de investigación, pero luego me mudé a Fundación Tierra Viva a trabajar educación ambiental y comunicación. Y es algo importante porque los científicos tienen su lenguaje y ese lenguaje no es entendido por el ciudadano común. Sí, es un lenguaje que no es tan amable. Pero una de las cosas que es rico del Arca Criolla es que tienes una combinación que podamos usar una palabra biológica, simbiótica. Una simbiosis entre los dos lenguajes, claro. Que tanto funciona para una persona que quiera usarlo desde el punto de vista pedagógico-académico, como para alguien que quiera leerlo con una lectura recreativa, informativa, y compartirlo con sus hijos o con sus alumnos en el salón de clase. Claro, Lynn, porque no se trata de bajar solamente el nivel de lo científico o llevar lo científico al ciudadano común, sino también darle elementos al ciudadano común para que se entere un poco sobre la ciencia, entonces acercarlo. La prueba más evidente de este libro es que yo hago mención de todos los nombres comunes que utilizo, le pongo su nombre científico, que es un código que se usa entre los científicos, que viene en latín y tiene un género y especie. Y permíteme hacer un inciso, no solamente dentro de tus colegas, sino dentro de los niños que son fanáticos de los animales. Te pongo, por ejemplo, mi hijo, que tiene 9 años y medio, él se sabe los nombres, debemos decir, populares, comunes, pero se sabe el nombre en latín. Exacto. Es que a los niños eso les gusta mucho, incluso de los dinosaurios. Y eso es una maravilla. Entonces, ¿por qué negarle esa posibilidad? Entonces, yo, ex profeso, tomé cada nombre común y le puse en su nombre científico. Y en la introducción le explico al lector por qué lo hago. Bueno, porque si hay un investigador de Argentina o de México que está leyendo mi libro, si yo le digo a él, no sé, Chihuire, a lo mejor no va a entender de qué le estoy hablando. Pero si ve el nombre científico, lo va a entender. Pero también para que el ciudadano común conozca algo nuevo, como son los nombres científicos. Nadie le va a hacer una prueba a la gente, nadie te va a estar evaluando si te lo aprendiste o no. Pero si lo aprendes, es una cosa nueva que aprendiste. Entonces, no te va a pesar. En el fondo, ese es uno de los objetivos que quise lograr, o sea, donde yo he venido trabajando. Y ha sido este libro la excusa para hablar también sobre uno de los valores mayores que tiene el país, como es su diversidad biológica. Y utilizamos a la fauna, que es un elemento de la diversidad biológica, como excusa para hablar de esa riqueza que nosotros tenemos en el país. Además que es un libro que está hecho no solamente con este pensamiento, este concepto de que acerque ambos lenguajes y que trascienda distintas edades con un amplio margen de disfrute, sino que está elaborado a partir de una cosa que quizás es un toque de humor muy creativo, porque los títulos de cada capítulo no solamente te abren una ventana hacia lo que vas a encontrar, sino que te hacen un guiño de picardía hacia lo que quizás no está, pero que te hace sonreír y así lo vas a encontrar de otra manera mucho más anecdótica. Esa deformación viene de una buena práctica que yo he hecho. Yo tuve la posibilidad de escribir muchos artículos de humor, primero algunas cosas en el Nacional y luego en el Mundo, cuando hubo la etapa donde habían humoristas todos los días. Ana Black coordinaba esa página y me invitó, además de cosas que hemos hecho aparte. Entonces, por supuesto, no entiendo que el humor es un catalizador, un atractivo. Entonces, bueno, utilicé eso. Y hay mucho juego entre similitudes del ciudadano común con las aves. Entonces, por ejemplo, hay un capítulo que hablamos de los metrosexuales, esos seres que supuestamente en los años, a comienzos de los 2000, que los hombres, mientras más cuidados y más hermosos, eran más atractivos y demás. Bueno, en la naturaleza ya eso pasa hace muchísimo tiempo. Eso te iba a preguntar. Un ejemplo, danos uno, tú como biólogo, danos un par de ejemplos de animales metrosexuales. Sí, bueno, hay todo un grupo de aves que son los saltarines, que todos los machos se caracterizan por ser muy llamativos, colores amarillos, rojos y demás. Además tienen un sistema, una danza muy especial. Exacto. Entonces que ellos se paran en una ramita básicamente para atraer a las hembras, y las hembras son verdecitas, marroncitas, nada especial. Los más coloridos son los machos. Los más coloridos son los machos. Y los machos lo que hacen es saltar y hacer ruido y demás para reproducirse. Hay algunos datos allí, y lo mencionamos con el caso del gallito de las rocas y el gallito de la serranía. Exacto. Que un macho se aparea el 75% o el 80% de las cópulas de una temporada, es solo un macho. Es decir, esa de atractivo es un macho. Pero si hay chicas que nos están escuchando, no se sientan mal. También hay unas especies que son liberadas, la jacana, por ejemplo, que practica un sistema de apareamiento que se llama la poliandría. Esta especie, que es el gallito lagunero, que es ese que canta en el carrao carrao, convida a tu compañero, el gallito lagunero. Bueno, el gallito lagunero, la hembra, se aparea con varios machos en una temporada reproductiva. Pero entonces la hembra va, escoge su macho, se aparea, pone los huevos y el macho se queda cuidando el nido y los huevos, mientras ella va y se aparea con otro macho y pone otros huevos y demás. Evolución. Entonces, femenina. Y también esas está cosas el caso, pasan el, así. El caso de más open mind del chigüire. El chigüire. Sí, yo creo que si Huff Hefner hubiese conocido la historia sexual del chigüire, no hubiera escogido un conejo, sino un chigüire. O un chigüire. O capibara. También. O capibara. Sí, es un señor que se la pasa, pues que disfruta muchísimo en metido en una laguna, copulando unas 23 veces al día, tiene una manada grande, una cosa interesante. Hay también incluso hay un ave, si se dice así, corrígeme, o sea, Isabel, está perfecto, dijiste la palabra perfecta. Que es negra, recuerdo su pelaje, o su pelaje no, su plumaje, perdón, ajá, negro, y baila, pero tiene una danza toda exótica, y baila como si fuese un... Claro. ¿Cuál es esa ave? Bueno, eso es un ave que no está en el libro porque no es venezolano. No es venezolano, pero... Es un ave que llaman... Ay, Dios, me pusiste a correr. Ahora, un ave australiana. Un ave ahorita australiana, en el corte lo buscamos. Lo buscamos. Y este ave, que es de la familia de las aves del paraíso, también tiene un sistema de reproducción. Y entonces, él no solamente es su plumaje, sino que hace elaborados lugares para atraer a la hembra. Entonces, hace unos sitios y pone unas cositas azules, de manera que esas cosas le gustan a la hembra. Se repite, o sea, al final somos básicos, solamente la cultura es lo que nos diferencia de los... Debemos hacer un corte publicitario, pero es importante recordarles a nuestros amigos oyentes y que nos los diga nuestro invitado de hoy. ¿Dónde podemos conseguir el arca criolla? El arca criolla, primero, nos pueden conseguir en Twitter para saber más cosas de nosotros en el arca criolla. @arcacriolla. El arca criolla. El arca criolla. El arca criolla. El arca criolla. @el arca criolla. Sí. Tierra Viva, Fundación Tierra Viva, que tiene su página web tierraviva.org. Ajá. Y su correo info@tierraviva.org. Le podemos dar información sobre todos aquellos interesados en compras al mayor. Tenemos unas ofertas para empresas y ese tipo de cosas. Y ya tenemos una amplia red de librerías, primero a nivel nacional, y esto no es publicidad, simplemente son los distribuidores. Es correcto. Tecniciencia Libros a nivel nacional, y a nivel del área metropolitana de Caracas estamos en muchísimas. Por ejemplo, Sopa de Letras, El Buscón, Calatos, Noctúa, Librería Lugar Común, entre libros. Es decir, que está bien distribuido el libro. Está bien distribuido. Y si no lo consideran por allí, pues nada, contactándose a Fundación Tierra Viva, pues lo van a poder obtener. Bueno, y escuchando estas palabras, vamos a hacer nuestro segundo corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Después de almorzar, salgo corriendo a Dora's Gelato. ¿Por qué? Porque tienen unos helados deliciosos, hechos con ingredientes frescos. O si lo que quiero es un buen espresso, Dora's Gelato también tiene el mejor café. ¿Dónde está Dora's Gelato? En el nivel galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Twitter por @dorasgelatoccs. Dora's Gelato, quedarán helados de placer. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. They made up his bed, a gold-covered... Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. El primer disco, titulado simplemente Emerson, Lake and Palmer, estuvo listo en septiembre y fue puesto a la venta en noviembre. Ese disco se convirtió en un éxito inmediato y logró estar entre los 10 discos más vendidos en Inglaterra y entre los 20 discos más vendidos en Estados Unidos. El éxito impulsado de este disco, entre otras cosas, se debió al tema que escuchamos ahora, Lucky Man, de Emerson, Lake and Palmer. Y afortunados nos sentimos todos, Lucky Man, sortario, suertudo. ¿Tú te acuerdas del gato de... ¿cómo se llama? De Alf. De Alf. Suertudo. Suertudo. Claro, así. Oye, se me cayó la cédula. A mí. Ambos. Yo no, yo no ambos también. Yo no me acordaba. Tú no, no eras de tu época, ¿verdad? Bueno, están escuchando la yo voz. Yo me acordaba del gato Félix. Ah, pues es más viejo todavía. Imagínate, voy a pasar, tú eres amante de los gatos. Lo que pasa es que aquí todavía repiten mucho la programación. ¿Cómo están tus gatos? ¿Cómo están tus gatos, por cierto? Tengo tiempo que no pregunto. Tokio y Haiku están muy bellos. Muy bien. Vamos a seguir conversando con Alejandro Luis, quien hoy nos está presentando ese maravilloso libro que lleva por título El Arca Criolla, que además está editado, por supuesto, bajo Fundación Tierra Viva. La fotografía o las fotografías extraordinarias del libro. Además que no es un solo fotógrafo. Dentro de los créditos, evidentemente, hay un número importante de fotógrafos especialistas, sin duda, en este maravilloso arte de la fotografía. Y ya de por sí, las dos primeras fotografías que vi, un ave cazando a un pez y después viene un mono. Un naraguato. Son fotos extraordinarias. ¿Cómo compilaste todas esas fotografías? ¿Cómo llegaste a los fotógrafos para poder armar este estupendo trabajo, Alejandro? Bueno, primero yo no me limité en cuanto a las historias y, de hecho, inicialmente el proyecto inicial no llevaba fotografía. Entonces yo mantuve el discurso y conseguí eso. Uh-huh. Y luego, bueno, ¿dónde conseguimos eso? Tuvimos la posibilidad de tener contacto con la gente de la revista Río Verde, con Alberto Blanco, y él nos ayudó muchísimo por él tener algunas de las fotografías y luego todo el equipo que trabaja en esa revista Río Verde, hay una gente excelente, y entonces, por supuesto, nos mandaron un conjunto importante de fotos, o le pedíamos, mira, necesitamos una foto de este tipo y demás. Y ahí nos llegó. Hubo algunas especies más complejas donde algunos profesionales no nos ayudaron. Por ejemplo, hay una foto de una mamá vampiro, no dije murciélago, dije vampiro específicamente, con un par de crías en una cueva. Eso nos lo dio un José Ochoa, un fotógrafo, un investigador que trabaja uh-huh. con murciélagos, y la tenía. Sabíamos que le podíamos pedir algo a él. Luego hay uno de un llamado perrito de agua, que es un marsupial, que lo relaciona bien con los rabipelados y no con los otros tipos de ¿esa mamíferos? ¿Esa es la nutria? No. No, justamente tenemos ahí... Está la nutria, está el perro de agua, que es el que tú estás pensando, y hay uno que se llama perrito de agua. Y lo pusimos en la misma página, pusimos al perro de agua y al perrito de agua para que vean la diferencia. Pero este es un animal nocturno que además tiene, asociado a los ríos, tiene las patas traseras cerradas para que le permite nadar. Entonces, ese tipo de fotos se lo pedimos a especialistas. Total, son 50 fotografías en 76 páginas de 16 profesionales, muchas de ellas son de especies que no todo el mundo ha visto, en general no ha visto. Hay un par de fotos de colibríes excepcionales. Ahí también, porque claro, como estamos hablando de diversidad biológica y dónde viven esta fauna, hay unas fotos de nuestros ambientes, páramos, llanos, humedales, que también entonces nos permiten conocer nuestra riqueza del territorio. Y ahí dentro de estas fotos, disculpa, Linsabel, ¿hay animales en extinción? Tenemos algunas especies amenazadas, hablamos de algunas especies amenazadas, tortugas marinas, por ejemplo, hablamos del oso frontino, hablamos del caimán del Orinoco, y hay fotos de ellos. Hicimos un balance entre especies emblemáticas, algunas de ellas amenazadas, y también especies que son absolutamente desconocidas. Pero también conseguimos oso frontino, y no en un cualquier lugar, o sea, un oso frontino en su naturaleza. Estuvo muy, muy buena esa foto. Te iba a decir precisamente eso acerca de cuando estabas hablando de animales que las personas quizás no hemos visto porque no hay una difusión de ese animal que es difícil de ver en su hábitat natural, que tienes también dentro de los capítulos, pues este capítulo de nuevos venezolanos y el otro de que es animales endémicos, animales exóticos, que es de aquí y de allá. Uh-huh. Y cómo se han integrado, cómo han evolucionado dentro de su asentamiento, dentro de los hábitats. Fíjate, una de las cosas ricas que tiene el libro que te iba a comentar era que precisamente esto, demostrarte dónde viven, cómo es el lugar, es una manera sabrosa de ponerte en contacto con nuestra geografía sin que tenga esa rigidez pedagógica de cuando te enseñan en el colegio cómo es nuestro país. Y es algo que se agradece muchísimo a El Arca Criolla. Sí, fíjate que en el caso de los nuevos venezolanos, específicamente, ahí también sirve, aunque está en todo el libro, para rendir de alguna manera homenaje a aquellas personas que su labor científica han permitido descubrir cosas nuevas para el país. Porque descubrir especies también es descubrir nuevos recursos para el país. Entonces, en Nuevos Venezolanos, yo una vez, y está ahí el relato, me fabulé cómo hubiese sido una noticia cuando un par de investigadores, uno de estadounidense y un venezolano, descubrieron una rata que solamente vive en el país. ¿Okay? Es una rata además asociada al agua, que se descubrieron en el Parque Nacional Henri Pittier. Entonces, el titular hubiese sido algo así como Nueva Rata para Venezuela. Okay, oye, es que a mí se me ocurrió un chiste terrible de eso, que a mí se me ocurre, sí. Pero bueno, estamos en horario. Estamos en horario donde no lo puedo decir. Ya no puedo decirlo. Sí. Me cierran el programa y la emisora. Pero fíjate, entonces, bueno, ocurre eso, pero además después de descubrir esta rata, otras investigaciones descubren de esta especie de nuevas características que lo hacen único en el mundo. Entonces, hacemos llegar la ciencia porque los científicos no nos informaron de eso o nadie estaba interesado en informarnos de eso. Entonces, hablar sobre esos nuevos venezolanos es hablar sobre gente casi desconocida. O hablamos de una mariposa que se tomaron unas muestras y después de 40 años de haber tomado y revisado, analizado unas muestras de mariposa, se descubrieron que era una nueva especie. Y eso ocurrió no en un ambiente en los tepuyes, no, eso ocurrió en Maracay, en los jardines de la Facultad de Agronomía y de Línea en Maracay. Entonces, eso es muy importante porque hay que reconocer que Venezuela es uno de los países más urbanizados de América Latina. El 88% del país es urbano, pero aún en ese ambiente urbano, aún cerquita de donde nosotros estamos, se descubren especies. Hay una especie que solamente está en Venezuela y que fue descubierto en los años 2000, en el lago de Guri, en una isla del lago de Guri, se descubrió una especie de ave que estaba ahí y nadie lo sabía. Entonces, bueno, acercarnos a eso y rendirle homenaje a esa gente que lo está haciendo también es parte de este libro. Y como biólogo, Alejandro, cambiando un poco el tema, ¿cómo ves tú la situación de los zoológicos en el país? Particularmente en Caracas, por ejemplo, los animales que ves en el Pinar, en el Zoológico Caricuao, en el Parque del Este. Antes Parque del Este, ahora Parque Miranda. ¿Cómo lo ves? Mira, eso da pie para tocar otro de los temas que hablamos del libro. Primero, yo creo que los zoológicos pueden cumplir una labor importante por lo que estamos diciendo. Somos una población básicamente urbana. Entonces, uh-huh. No tenemos esa posibilidad de acercarnos al llano, la mayoría de las personas, a conocer la especie del llano o cualquier cosa, ¿no? Entonces yo creo que los zoológicos pueden cumplir una función. Eso no quiere decir que los zoológicos de Venezuela en la actualidad cumplan esa función. Ahora, y yendo al libro, una de las cosas importantes es que nuestras casas no pueden quizás repetir los errores de los zoológicos. Y por eso hacemos una invitación uh-huh. a que la gente no tenga como mascotas fauna silvestre. Hay un capítulo, una parte de un capítulo que se llama ¿Y por qué no te buscas un perrito? Y que exacto. De verdad es súper importante, claro, porque la venta de animales exóticos se ve como algo muy normal aquí. Y es normal que tú en tu casa tengas un morrocoy o que tengas un loro, una guacamaya, incluso hasta un mono. O una ranita, que las ranas también están en peligro de extinción, muchas así de es. Ellas. Que lo sabes tú, que eres rania. Exactamente. Pero fíjate, entonces lo que le invitamos a la gente no es una prohibición como tal, es decir, hay muchísimas especies que además el hombre ha domesticado justamente para que sean mascotas y que, bueno, si tú quieres tener, bueno, hay cuántas variedades de perros, cuántas variedades de gatos, tienes hámster, tienes peces de colores, tienes muchísimas alternativas y no simplemente agarrar un morrocoy que se les va a deformar las patas si vive en un apartamento que tiene que la nutrición es algo especial. O incluso animales que pueden transmitirte enfermedades porque simplemente no son animales domésticos. El libro también busca hacer esa reflexión sin querer ser regañón ni nada de eso. Es reflexión. O sea, a la conciencia. Un llamado a la conciencia, ¿no? Como tal, y con opciones. Porque si yo tú te regaño y no te doy opciones, tú dices, bueno, pero ¿qué puedo hacer? No, exacto. Hay opciones. Hay tantos perros y tantos gatos. Y tantas cosas además. Que además te atienden esas necesidades tuyas que ojo, no tienes. Y no solamente eso, Alejandro, sino que gente que tiene animales de estas características, ¿no? Animales silvestres. Si ya de por sí tener un gato para los que tienen gatos, un perro para los que tienen perros, es costoso porque el mantenimiento de un animal, la comida, que si se enfermó, que lleva al veterinario, es dinero. Imagínate qué puede suceder con un animal de estos que se enferme, claro. Un monito, un morrocoy, o sea, claro. Es complejo el proceso, en términos económicos, pues. Pero es que hay que partir de algo. Comprar un animal silvestre es un acto ilegal. ilegal, ya, absolutamente. Tenerlo no, por la ley, un vacío que tiene la ley, pero comprarlo y venderlo es un acto ilegal. Vamos a hacer nuestro corte publicitario, no sin antes recordarles que este maravilloso libro, El Arca Criolla, está distribuido y no es publicidad, aclaro, en la red de librerías Tecniciencia y en todas estas librerías que Alejandro mencionó aquí en Caracas. Sopa de letras, El Buscón, Noctua. Lugar Común, Noctua, Cala, todos entre libros. Y si usted quiere saber de qué libro estamos hablando, usted sigue nuestro timeline en Twitter, arroba librería sónica, o la misma cuenta Twitter del libro, que es arroba El Arca Criolla. Ajá, y ahí va a ver, o también en nuestro blog, libreriasónica.blogspot.com, allí va a ver la imagen de este maravilloso libro que les recomiendo hacerse de él en cualquiera de estas librerías. Y dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. En plena Avenida Páez del Paraíso está Dora's Gelato, con su gran variedad de helados, ricas tortas, dulces y también el mejor café a prueba de baristas. Búscanos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos por Twitter, arroba Dora's Gelato CCS. Dora's Gelato, quedarán helados de placer. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. De regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Ustedes nos agarran muertos de la risa porque es que estábamos esperando que se encendiera el bombillito rojo que dice grabando. Y entonces Luis nos decía, no, pero dele, que eso está sonando. Y aquí estamos de regreso con Alejandro Luis en esta sabrosa conversación acerca de El Arca Criolla, un libro editado por la Fundación Tierra Viva, escrito por Alejandro Luis. Conversábamos fuera del aire que el extracto que cita como epígrafe para el primer capítulo, El Tesoro Ignorado, esto es lo que hay, es una frase de Daniel Jansen que dice: la biodiversidad es como leer, no sabes para qué sirve hasta que la conoces. Y precisamente viene al dedillo porque íbamos a hablar, que lo dejamos muy superficialmente en el corte anterior, acerca de los animales endémicos y los animales exóticos, sí, y que tiene que ver con conocer esa biodiversidad, cómo se interrelacionan y qué sucede cuando hay animales exóticos introducidos dentro de nuestra fauna. Quizás primero hay que decirle a quienes nos escuchan que un animal exótico no es como la gente cree o se usa frecuentemente, como que aquello que es muy llamativo y de colores, como un pavo real o una guacamaya. No, en los términos científicos, un animal exótico es justamente que ha sido introducido al país, que no era propio del país y que por intencionalmente o accidentalmente fue introducido. Vamos a poner un ejemplo de una planta exótica que ya tiene mucho tiempo en el país y demás. El mango. El mango no era. El café no era propio de Venezuela, pero lo introdujeron. Entonces, esas son especies que se llaman exóticas en la terminología de biólogo. Bueno, nosotros tenemos algunas especies exóticas que han entrado ¿cómo? Han entrado intencionalmente y se han degenerado en problemas, han entrado accidentalmente y no tienen ningún efecto o tienen algún efecto. Allí hablamos de varios. Por ejemplo, hablamos de una garcita, una garza resnera, que es una garza africana, que en los años 40 llegó a América. Se supone que fue por un proceso de una tormenta que impulsó a una población. pero esta garcita no ha causado ningún daño, y bueno, vive feliz y no ha habido problema con la otra garza. Es una buena vecina. Ha sido una buena vecina. Pero también hablamos del pez león. El pez león fue una especie de pez que alguna vez aparentemente liberaron intencionalmente en la Florida, en los Estados Unidos, y que poco a poco ha ido cubriendo en pocos años todo el Caribe, y en el año 2009-2010 llegó a Venezuela. Fue el primer riesgo a Venezuela. El pez león. Es el pez león. Es un pez muy que consume muchas cosas, hambriento, por decirlo de alguna manera. Tiene hambre de león. Tiene hambre de león. No tiene enemigos naturales en el Caribe y puede ser una gran amenaza a todo el ecosistema de eso. Entonces, bueno, ese es un pez que está en la actualidad, que nadie lo introdujo, pero llegó. Y que además es un pez venenoso, ¿no? Porque viendo la fotografía lo asocio con los documentales que uno ve, claro. National Geographic, Discovery Animal Planet, claro. Que es, sí, es tiene, un pez venenoso. Tiene en las aletas, asociados a las aletas, tiene unas espinas que son venenosas, que tienen un tóxico. Pero, sin embargo, hay pruebas que se han hecho que es muy buena carne y además tiene mucho fósforo. Entonces, si se captura bien, sin tocar esas aletas, si se quitan esas aletas, tú tienes una buena carne. Y de hecho, eso es lo que se está promoviendo en la actualidad, es consúmalo. Deprédelo, porque es lo único que puedo hacer para tratar de controlarlo, porque ahora, no lo vamos a eliminar. En ¿no? términos de gastronomía, es similar a este pez. Con el que se hace el fugu. Sashimi. No, porque ese le concentra su... ¿Fugu qué se llama? Disculpa. Fugu. Sí, fugu. Creo fugu, que es así, ajá. Que es el pez globo. El pez globo, correcto. Claro, que es el pez con el que se hace el sashimi. Los pescadores llaman al pez globo. Mata perros, porque claro, los perros lo consiguen en la playa y lo muerde y se envenena. Y listo. Pero es que el veneno de este pez globo está concentrado en la carne. Entonces, por eso en ciertos lugares la carne está así. Esta es una espina, de manera que tú quitas esas espinas. Y listo. Y de hecho, ese es el control que se está utilizando en todo el Caribe, porque es que es tan, o sea, se reproduce tanto, come tanto, que es muy difícil controlarlo. Y dices tú que su es carnoso este pez. Sí, la carne es muy buena. Se prepara un ceviche que me dicen que es una maravilla, o sea, es excelente. Bueno, para los... Pues ya sabes, su mito y todos los chefs del país promuevan el uso del pez león para que la gente no se quede sin el otro complemento, que es, bueno, y que esas son especies endémicas. Bueno, hay unas especies, como antes lo mencionamos, que solo habitan en el país. Solamente en todo el mundo usted la va a buscar y solamente se encuentran en Venezuela. A ver. Que algunas de ellas están, por ejemplo, en los tepuyes, que son unas formaciones muy antiguas y que tienen unas características especiales, pero otras están en la cordillera del Costa. Entonces, hacemos, por ejemplo, un homenaje de alguna manera a los palmeros de Chacao, porque en Chacao está en la cordillera de la Costa, pero en Chacao, en el municipio de Chacao, nombraron como ave del municipio una especie de tucán que es el responsable de la dispersión de la semilla de la palma bendita. Entonces, por eso en esa sección aparece una fotografía de los palmeros de Chacao, porque un ave tiene que ver con una tradición religiosa de nuestro país. Entonces, hay especies que solamente se encuentran en el país. Esa es una de ellas. ¿Y en el Ávila habrán otras especies únicas? Bueno, sí, sin duda. No, ahorita no recuerdo cuáles, pero es que en toda la cordillera de la Costa, es decir, el Ávila, Macarao, el Parque Henri Pitié y el Parque San Esteban, eso es prácticamente un solo bloque desde el punto de vista de ecosistema. Entonces, hay especies que solamente están allí. La rata esta que estamos hablando, que se fue descubierta en Henri Pitié, posiblemente esté en esos otros parques nacionales. Entonces, también es otra especie endémica de allí. Y también hay el árbol del nogal, no es un animal, pero el nogal de Caracas, está solamente en el Ávila y es una especie en peligro de extinción. Y solamente se encuentra en Caracas. ¿Qué es lo más difícil, aprovechando ya estos últimos 3 minutos de programa, Alejandro, qué es lo más difícil de ser biólogo en nuestro país? Yo creo que lo más complicado, no hablemos de dificultad, pero tienes una complejidad, es hacer entender que tu labor de biólogo no está destinada solamente, en esencia, a conservar maticas y pajaritos, por decirlo de alguna manera, sino que nuestra preocupación como biólogo tiene que ver con la conservación de la calidad de vida del ciudadano. Cuando nosotros nos preocupamos por esto, cuando nosotros hablamos de la conservación en un término amplio, que implica que tú puedes hacer uso de diferentes formas y no solamente comiéndotelas o teniendo como mascota una fauna, lo que estás buscando es una mejor calidad de vida de los ciudadanos. La gente se sigue imaginando un biólogo como un señor que está preocupado es por la ranita y por, los animalitos. Y no es así, estamos preocupados por la gente. Y otra cosa, alterna a eso, perdón, Isabel, uh-huh. Por ejemplo, un libro como este, tan bien hecho, tan bien cuidado. Por cierto, ¿cuánto el tiraje de este libro? 2,000 ejemplares. 2,000 ejemplares. Volviendo al punto, otra de las labores tal vez que se logra con esta labor, con esta función del biólogo, es promover incluso hasta el turismo, porque un libro como este vende turismo. Claro, y este libro expresa qué cosas maravillosas tenemos solo para contemplar. Tanto de ambientes como de fauna. Eso es una de las cosas que hay que promover y por eso los recursos naturales tienen un valor. Si este libro, por ejemplo, se coloca en una naquela en cualquier país del mundo, ojo, y lo agarra un lector común, es decir, no lo agarra un especialista, dice, ¿dónde es esto? Yo quiero ir para allá. Y además hay una cosa que tú acabas de mencionar, Alejandro, que en el Arca Criolla de la Fundación Tierra Viva, escrito por ti, lo tenemos, que es esa fusión de disciplinas, donde tú como profesional no solamente ves tu carrera en el uso natural que tendría profesionalmente en el punto de vista dogmático, sino que lo vinculas a tu actividad como ciudadano en el país. Y precisamente ahí está el ejemplo que tú acabas de decir, cómo tú puedes generar un bienestar para una comunidad humana a través de conservar un pájaro que dispersa las semillas para que se mantenga una tradición que no solamente es de los palmeros de Chacao, es de todos los habitantes de Venezuela que en Semana Santa vamos a buscar nuestras palmas benditas. Y hay canciones y hay muchísimas expresiones que están vinculadas con esa realidad. Acabar con esa realidad es acabar con una serie de relaciones y yo creo que una de las cosas que hemos tratado de hacer, hay que ver la fauna y eso fue el interés. La fauna como la justificación para hablar de mucha riqueza, de nuestra biodiversidad, porque, y con esto quizás cierro, Venezuela es uno de los países con mayor diversidad biológica del mundo. Conocerlo es saber que nos estamos perdiendo algo muy importante. Y vamos a recordar entonces los datos de contacto de la Fundación Tierra Viva para aquellas personas que quieran adquirir el Arca Criolla para sus colegios, para su empresa, para a través del Servicio de Ventas Corporativa. Tierraviva.org es la página web. Y si usted es una maestra y está escuchando este programa, le invito a que llame escriba a la Fundación Tierra Viva. A través de info@tierraviva.org. Y se contacte con ellos porque esto es una excelente excusa para tener una charla vocacional en su colegio. Así. Correcto. Y la cuenta de Twitter, por ejemplo, @elarcacriolla. Bueno, ahí tienen los datos para que usted entre en contacto con Alejandro para hacerse de este libro. Y como bien dijo Isabel, para las escuelas, ¿cómo fue que dijiste en este momento? Para esas charlas motivacionales y de orientación vocacional, porque muchas veces nuestros chamos en los liceos, cuando les llega el momento de escoger carrera, no saben qué van a escoger porque no saben de qué se tratan las carreras. Así es. Sí. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por tu visita. Gracias, Jason. Gracias, Lynn. Espero que la hayas pasado muy bien. Esta es tu casa. Absolutamente bien. Muy bien. Bueno, Luis Enrique, usted es el maestro de los controles y nos despedimos con la frase del día. La poesía se comienza a atrofiar cuando se aleja demasiado de la música. Ezra Pound. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En la batuta del programa, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera. Y el poeta Jason Maldonado. Nos despedimos con Emerson, Lake and Palmer, eso que suena al fondo, banda a la cual le dedicamos la música de este programa de este domingo 3 de noviembre, escuchando al fondo Pictures and Exhibition, donde Keith Emerson interactúa con Lake y Palmer, demostrando su virtuosismo en los teclados. Buen inicio de semana. Chau. Chau. RCR presentó